Bueno, Oscar, recién estábamos hablando del militarismo alemán, ¿cierto? Sí, bueno, sí, sí. No es el único, porque nuestro país nunca se queda lejos del gran, gran mundo. No, dale. Acá no, también, ¿no? Hablamos de militarismo. Acá también tenemos lo nuestro. Cada tanto y es hay... mucho más nuevo esto. Claro, y cada tanto hay alguien, viste, que tiene así como... no sé si tiene insomnio o qué, y se le ocurren estas cosas delirantes. Contanos, por favor, de qué se trata, a ver. Bueno, esta noticia tiene que ver otra vez, lamentablemente, con Jujuy. Y hay el Ministerio de Educación jujeño, en medio de estos problemones que hay con Gerardo Morales y el resto de la población, porque es un problema de él con el resto de la gente, le dan el pie y le dan la cobertura legal a centros de enseñanza privados, hay que decirlo, para militarizar a los chicos. O sea, los chicos de 8, depende de la academia, porque hay centros de formación premilitar, hay una academia general y otra academia premilitar, que cada uno tiene sus niveles, digamos, pero la mayoría arrancan de los 8, 7 años y van hasta los 18. ¿Qué pasa con esto? Van a ese lugar a estudiar, a prepararse para ser militares, solamente. No es, y bueno, ahora vamos a ir desgranando cada uno, pero todo tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con que se lo educa con disciplina, con rectitud, con esto y para los valores. Bueno, todo eso que uno ya conoce, de valores humanos, católicos, apostólicos, bueno, todo eso, todo eso. Ahora, vamos uno por uno. Esta es una nota de Guillermo Ladequia. Hay estos valores dan mucho que... mucha tela para cortar, digamos. Ahí, el 2023, en marzo de este año, empezó a funcionar el Centro de Formación Premilitar Manuel Eduardo Arias, en la localidad de General San Martín. No es la única, son distritos militarizados. Este lugar, Manuel Eduardo Arias, recibe a chicos de 8 a 18 años. ¿De 8? La jornada de 8 a 18, sí, bien de chicos. ¿Pero es una escuela primaria, Oscar, y secundaria? Es una escuela, no, ni siquiera, es una mezcla, porque son institutos. Ah, pero que forman entonces no, a los chicos. Entonces no, los chicos, los alumnos, digamos, sí, de estas academias, no están haciendo la escolaridad obligatoria. Están haciendo la escolaridad obligatoria, solo que acá tienen otros horarios. Por ejemplo, las jornadas de trabajo se desarrollan en un club que se llama Herminar, y no importa. Los miércoles y viernes de 7, 12, de 19 a 21 a 30 horas, y los sábados de 8 a 12. Van de enero hasta la última semana de diciembre, todo el año. Los 12 última meses. De semana de diciembre son 300, claro, son 355 días. O sea, todo el año van. Obviamente, hay una inscripción anual, que en este caso, ¿no? Manuel Eduardo Arias, esta escuela premilitar, es una inscripción anual de 1.000 pesos y deben abonar una cuota mensual de 1.000 pesos también. O sea, dicen, a ver, como orgullo. A ver, si te entiendo, Oscar. Estos niños y estos jóvenes, estos adolescentes, van a las escuelas que sean, no importa, primaria, secundaria, públicas, privadas. Sí, hacen sí, la escolaridad. Sí. Y a partir de las 7 de la tarde van a este lugar. Sí, exacto. En este lugar es así. Sí, sí, sí. Suele ser así. En la mayoría, porque esto se suma a los chicos estudian, pero digamos que no tiene nada que ver con eso. La verdad no tiene nada que ver con un estudio, educación normal, digamos. Claro, no, pero además es como una actividad sobre turno, digamos. Ellos van a la mañana, que van a la mañana a la escuela primaria o a la secundaria o a la tarde, no importa. Más o menos el turno vespertino de la tarde termina a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la tarde tienen que ir el gobierno ofrece esto. De 7 a 9 y media de la noche. Claro. Es un espanto. Miércoles y viernes solamente. Ah, miércoles. Sí, y los sábados también. Sí, es un espanto. ¿Qué dicen de esta escuela premilitar Arias? llegamos a tener casi 260 chicos dentro de la academia. Fue un año muy lindo. Se terminó bastante. Bueno, vamos a ver otra cosa que te va a molestar bastante como a mí. Los preparan en la parte psicológica y en la parte académica. Soria se llama la mujer esta que encarga. La columna vertebral del centro de formación siempre es la disciplina. No, ¿qué es lo que enseñamos en el centro? Bueno, pará, ¿la disciplina cuál es? ¿Cuál es la disciplina para vos? Para mí, que aprendan a desfilar. Por ejemplo, estar firmes, claro, saludar, respetar hacer, los símbolos patrios. Hacer el saludo, ese de, con la manito acá. Yo he visto algunas fotos hoy cuando me contaste que ibas a hablar sobre esto. Unos niños, unos videos, niños chiquitos poniendo la manito acá en la 100. Y aparte de esto, los enseñan en, o sea, entran en acción de combate, defensa personal, primeros auxilios, comunicación, cartografía, salvamento. Bueno, y esto es orden y disciplina en la sociedad. Suelen ser que, bueno, la nota también dice algo que es interesante. Estas academias suelen ser creadas por ex policías y que en la práctica funcionan como colimbas infantiles. Esta gente está preparando a futuros futuros personal de seguridad del ejército, de la gendarmería, en fin. Son privadas siempre, porque el negocio está ahí, y lo malo de esto es que tienen el apoyo del Ministerio de Educación de Jujuy. Claro. Y estos egresados de esta escuela tienen un beneficio para ingresar también a la policía local. Lo que yo decía en algún momento, por ahí lo hablamos en privado también, están formando a futuros represores, porque son los que después le pegan palos. Claro, claro. ¿No? Hay que decirlo también. Claro, la otra de las academias es General San Martín, se creó hace 6 años, ahí van chicas de 10 a 17, chicas y chicos, también hay chicas. Realizamos tareas de formación para que los estudiantes puedan ingresar al Instituto Militar, le brindan orientación vocacional, y le inculcan valores para la convivencia. La inquietud de los padres y mira, escucha esto. La inquietud de los padres y madres hizo necesaria la apertura de este lugar, dijeron desde la Academia Militar, esta premilitar General San Martín, también usan armamento. Estamos hablando de esto de chicos que tienen un fusil, una pistola. Tienen lugares donde practicar y todo, pero no puedes ponerle a un chico un arma. Todo a mí me parece verdaderamente un delirio. Es un delirio. Y que forma parte de un afán y de una ideología absolutamente militarista. Hoy estuvimos hablando de lo que pasó y lo que de alguna manera sigue pasando en Chile. Hablábamos hace un rato nada menos que de fines del siglo XIX y principios del XX, lo que era Alemania con este afán militarista de salir a ganar y a ganar y a ganar, y siempre perdió en estas dos guerras. Y esto acá en nuestra pequeña provincia de Jujuy, que se les ocurra esto. ¿Para qué? ¿Para qué, además? Bueno, necesitan formar futuros represores, digo yo. Esto lo digo yo. Y yo creo que sí. Necesitando, y con el apoyo del propio gobierno democráticamente elegido, también hay que decirlo, el apoyo del Ministerio de Educación. La última es la Academia Premilitar. Quería decirte que este gobierno democráticamente elegido en la provincia de Jujuy es el del señor Gerardo Morales. Está terminando su segundo periodo, es decir, 8 años. Ocho años, dos consecutivos, exacto, sí. Exactamente. Y la San Martín data de hace 6 años, o sea, él era el gobernador. Años. Ya estaba, claro. Exactamente. Esta última es una academia premilitar que se llama General Álvarez Prado, funciona en San Salvador, en Perico, en Palpalá y Tilcara, recibe chicos de 7 años hasta 23 años. Les enseñan orden cerrado, defensa personal, preparación física, búsqueda y rescate, adiestramiento canino. Está gestionada, mirá, por una fundación Enseñar y Aprender. Qué bueno. Enseñar a aprender qué, ¿no? ¿De quién es la fundación? No se supone, pero no se va a saber. Claro. La inscripción esta es más cara. La inscripción cuesta 3.000 pesos y la cuota mensual es 6.000 pesos. Ajá. Es la más cara. Hay una sección de armas que incluye a los chicos que se desarrollan en la unidad de tiro deportivo juvenil. O sea, así que bueno, esto... A ver, estas academias premilitares, en realidad creo que así las llamabas vos, sí. estas academias premilitares coexisten, digamos, con la formación uh-huh. militar formal y oficial, claro, que son claro. o el colegio militar, o la escuela uh-huh. de suboficiales, o la escuela naval, o bueno, las diferentes instituciones de las distintas fuerzas. La policía provincial también. Claro, de la policía provincial también. De las distintas fuerzas de seguridad claro. y fuerzas armadas claro. ya tienen institutos de formación. Esto está por fuera de... Por fuera claro. de, y lo más delirante es que tiene que ver con el Ministerio de Educación uh-huh. de la provincia. Sí. Es sí. un horror, Oscar, es un horror. Sí. De verdad, sí. no sé qué estarán sí. pensando sí. todos nuestros oyentes, ahora, ustedes que están del una otro provincia lado. Donde, sí, una provincia donde Milagro Sala está presa hace un montón de tiempo. Ella en su momento y la fundación y toda esta movida que tenía Milagro Sala le daba protección, una casa, hasta pileta de natación, chicos no, que no conocían una todo... pileta. Y este mismo gobierno que la pone presa hace esto con los chicos. Ay, bueno, mira, Oscar, de verdad es terrible. Escuchamos un... Uh-huh. Yo no sé, ¿vos venís escuchando todos los spots electorales? Sí. No, yo sí, no, sí, yo no, sí, porque sí. todos me parecen... Yo igual llega un momento que los bajo bajo el volumen, mí, no quiero escuchar. A mí ya me pusieron mal. A mí me parecen todos muy mediocres. Vamos a escuchar el de este señor... Sí, claro. ...que se llama... Dale, este es el peor, me parece. Escuchémoslo un ratito, dale. Dale. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Hola. Presidente de todos los argentinos, quise y quiero. Por eso les vengo a decir, yo sé lo que es el ajuste. Yo sé lo que es el ajuste y la pobreza. Para nosotros cada bolita de carne picada era una albóndiga en sí mismo, un universo de sabor. Ni la masticábamos, aprendimos que los dientes también hacen caricia. Yo sé lo que es la pobreza. Éramos tan pobres que hasta rebajábamos el agua. Imagínate si no la habremos pasado. Pero quiero detenerme en algo que pasó hace muy poquitito en las elecciones de Córdoba. También puedo ser presidente de Córdoba. El candidato que dijo que no van a venir estos pitucos porteños. Chicos, no nos discriminemos entre nosotros. Los porteños son pitucos y medios chetos y cagadores. Sí, pero también los amamos. Los tucumanos dicen que son medios chorros. También los amamos y también son chorros. Los saltagueños son, duermen la siesta y son vagos. Yo también duermo la siesta y soy vago. No nos discriminemos. Querrámonos así con nuestros defectos. Soy Carlos Leguizamón y te pido por Dios de rodillas que me vote. Es tu oportunidad para salir de Otario. Vos me votás, yo te recompenso. Carlos Leguizamón, le juro que cambié. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. No sé qué decir, me dejó sin palabras, Carlos, te digo. Me dejó sin palabras. Sí, sí, sí. De verdad. Es muy gracioso, muy chanta y me... Es una exageración, pero me hace acordar a muchos políticos. Sí, me dejó sin palabras. No se puede negar sí. que lo deja todo. Lo deja todo. Sí, lo deja todo. El claro. entusiasmo. Bueno, me encantó. Te pido de rodillas. De rodillas. No, tremendo. Esa me hizo acordar a... Eso tiene que ver con lo que dijeron, no sé si recuerdan, esta elección en Córdoba, que uno de los candidatos... El que ganó. Claro, los hizo ir a Patricia Burr, no sé quién más, y los hizo venir al pedo. Ah, no, el que perdió. También claro. dijeron, el que ganó dijo que, bueno, de los chetos, en fin, un montón de cosas que usa este hombre para lo mismo. Bueno, vamos a hablar de algo que de verdad es muy triste, pero que es necesario, como siempre sí, lo es, sí. Tener memoria y tener el recuerdo y nombrarlos, nombrar estos hechos, uh-huh. y mucho uh-huh. más cuando se trata de una tragedia absolutamente inevitable. Uy, sí. De eso sí. se trató, de una tragedia en sí. la cual murieron dos personas y esto fue o debería haber sido absolutamente evitable. Esto sucedió el 2 de agosto uh-huh. del año 2018 y me refiero a la tragedia en la escuela Nicolás Avellaneda de Moreno, la número 49, en la cual la vicedirectora Sandra Calamano y un uh-huh. personal de maestranza, creo que era un ayudante llamado Rubén Rodríguez, ambos llegaron sí. a la escuela un poco antes, como normalmente o usualmente lo hacían, para preparar el desayuno para los chicos que iban a entrar un ratito después sí. en esta escuela, y al encender la luz de la cocina, una garrafa explotó y murieron en el sí. acto. Sí. En el acto. Salieron el despedidos. Acto, locura, sí. Despedidos uh-huh. salieron uh-huh. de la cocina. Sí. Se habían, ¿por qué digo, y con énfasis, que esto es o fue una tragedia decididamente evitable? Porque ya uh-huh. se habían sí. realizado varias denuncias notificando sí. la pérdida de gas sí. que había en la sí. escuela. Pero en la provincia uh-huh. de Buenos Aires hacía años ya que venía naturalizándose el dar clases en situaciones muy precarias, con las escuelas en condiciones francas de inseguridad, tanto sí. para los trabajadores sí. como para los alumnos, sí. trabajadores y uh-huh. trabajadoras, digamos, y alumnos y alumnas. A 5 años de esta tragedia, el crimen, y esto es lo peor, este crimen, sí. este doble crimen, sigue uh-huh. impune. Sí. Y es un sí. crimen sí. social. Y toda la comunidad uh-huh. educativa y todo el pueblo de Moreno exigen justicia. Pero nada, ¿eh? Nada. Nada de sí. la nada. No pasó nada, no. Es cierto. Ayer uh-huh. fue 2 de agosto y en esta escuela hubo un acto, digamos un acto. Uh-huh. A las 8:06 de ayer, miércoles, uh-huh. que fue el horario en el cual tanto Sandra como Rubén salieron despedidos por la uh-huh. por la expansión de la explosión. A las 8:06 sonó una sirena y las caras comenzaron a transformarse. Ayer, a los 5 años sí. de esta tragedia, nadie uh-huh. pudo escaparse a esos segundos de reconcentración y recuerdo y memoria de lo que había sucedido hace apenas 5 años. Yo creo que ninguno nos hemos olvidado de lo que sucedió y de lo que le sucedió tanto a Sandra como a Rubén. Perder la vida por un hecho absolutamente evitable. Sí, algo que se había, hay que decirlo otra vez y muchas veces más, algo que se había denunciado. Sí, sí. Se ha dicho, mirá que esto está mal, ahí es un peligro. Podría haber sido peor, si se quiere, fue horrible, pero podría haber sido peor, podría haber sido más muertos. Eso es una cosa que, una negligencia por parte del Ministerio de Educación, que estaba a cargo de la gobernadora de ese momento. La señora María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, exactamente. Decimos evitable por lo que acabás vos de recordarnos. Una vez más, las denuncias fueron varias. Sí, creo que fueron 8 denuncias, Oscar, que habían recibido sobre uh-huh. el mal funcionamiento sí. de estas garrafas, en realidad, o la uh-huh. pérdida. Además, es fácilmente detectable la pérdida de gas, ¿no? Claro, porque tiene un olor muy particular. Bueno, lo cierto es que ayer a las 8:06, que es el horario en el cual tanto Sandra como Rubén entraron a la escuela, es casi inimaginable que los niños hubieran empezado a entrar, Oscar. Morían todos. Morían todos. Claro. Por eso digo, sí, sí. Bueno, ni los grandes, que fueron compañeras y compañeros de Sandra y de Rubén, ni los chicos, uh-huh, alumnos, 5 años después, estaban en la esquina, esperaban ayer, estaban sentaditos, claro, con sus, claro, instrumentos para tocar el himno, porque luego se tocó el himno y lo tocaron los chicos. En unos ojos había espanto, decididamente. Yo, si alguien quiere ver esto, como para no olvidarlo nunca, le sugiero que miren el video. Está el video de este acto de ayer. Ajá, ajá. En unos ojos había espanto, decididamente. En otros, la seriedad del que por suerte aún no experimentó la muerte de alguien querido, pero que ya intuye qué significa la muerte. Y estos son los niños. Porque los niños comienzan a registrar o a considerar esto que es la muerte cuando experimentan una primera muerte de alguien muy cercano. Claro, un abuelo, ponele, un abuelo. Claro. ¿Sí? O quizás ve ese niño, esos chicos que estaban en la esquina esperando, cuando los grandes sienten espanto que algo fuerte está sucediendo. Los chicos se dan cuenta. Sí, sí. Bueno, a las 8:06 de aquel 2 de agosto del año 2018, esa explosión en la cocina la mató a Sandra y a Rubén. Rubén era un auxiliar, ¿no?, que cumplía distintas funciones dentro de la escuela. Y reiteramos una vez más que esto podría haber sido evitado, porque la denuncia... Completamente. Había sido, acá está el número, había sido realizada por lo menos en 8 ocasiones la denuncia de que había una fuga de gas en esta escuela número 49. Sí, sí, de ahí que se apunte a quienes en aquel momento eran los responsables mayores, digamos, o principales, en primer término, la que en aquel momento era la gobernadora de la provincia, la señora María Eugenia Vidal, y el director de General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que se llama Gabriel Sánchez Cini. Estos son los dos funcionarios más importantes y que se señalan como los responsables máximos de la muerte tanto de Sandra como de Rubén. No sé. Esperemos que algún día se haga justicia en nuestro país para con muchas causas, con muchas causas que no están teniéndola. Bueno, una tragedia evitable que vale la pena. Evitable, lo peor, evitable. Vale la pena recordarla. Escuchamos a Las Pelotas, Oscar. ¿Qué podés dar? ¿Qué podés dar? Tanda y después volvemos. We'll be right back.

termina la obligación o uno se desentiende cuando pone la bolsita de basura en el canasto. ¿A dónde va después? Bueno, acá por lo menos hay un, lamentablemente hay un basural a cielo abierto. Lamentablemente en las sierras, no muy lejos de acá, y está cerca de la ruta, es más, ahí se ven más zorros porque, claro, tienen hambre y van a comer ahí, como pasa siempre con estos lugares. Ahora, esto es una nota a una mujer, a una periodista que se llama Verónica Orbic, que presentó un libro, Desechos, el tema de la basura. El tema de la basura en Argentina, a lo largo y ancho del país, es un problemón. Esta mujer decía, me llamaba la atención la bolsa de basura que tiraba todos los días, que era tan grande que no sabía dónde iba. Es lo que nos pasa a muchos. Todavía, por suerte, nos siguen preocupando estas cosas, ¿no? Esa gente, yo soy de esa gente, por ejemplo, que tiene un papelito de algo, de un ticket o un papelito de caramelo, lo que sea, lo tengo en el bolsillo, hasta que puedo llegar a un lugar y ponerlo, por lo menos en un cesto, pero no termina ahí. Termina de ese cesto, termina poniéndose en una bolsa y termina yendo a estos lugares. Explicó esta mujer que la basura depende de cada municipio, ya que esta instancia recae la responsabilidad. Hay municipios y depende de qué lugar, depende de qué provincia, son más serios que otros. No, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, los residuos van a parar al relleno sanitario de José Len Suárez, que gestiona el SEAMSE. Bueno, este relleno sanitario es una obra de ingeniería muy importante, dice, porque, mira esto, aísla la tierra con un nylon muy grueso, como si fuera un preservativo enorme, donde se colocan caños para sacar estos jugos de la basura, que van tapando, obviamente, las capas de basura van generando, y esto también lo tapan por arriba. ¿Para qué? Para que los animales no vayan a comer ahí, las aves, por ejemplo. Esto aparte, todo esto cerrado, hace un gas, que también se usa, porque los orgánicos generan muchos gases. Y esta es otra cosa importante. He visto en algún momento algunas escuelas del interior que tienen un pozo gestivo, es un pozo donde tiran la basura. Sí. Lo tapan, está todo bien armado, se tira la basura por un lado, eso va a un pozo que está hermético, lo cierran, digamos, y eso hace unos gases que después se utilizan. Se utilizan para para cocinar, esos gases no tienen un olor a podrido, de lo que uno crea. Por ese lado sirve. El otro tema es el relleno de terreno donde no se hace nada. Son esto que te decía que suele pasar, que pasa acá, por supuesto. Es el basural a cielo abierto, donde no se hace nada. De esto hay 5.000 en todo el país. 5.000 a cielo abierto. Y hay algo así como 2.300 municipios en toda la Argentina. O sea que hay más basurales que municipios. Sí, no sí. sé si me explico, ¿no? Sí, 5.000 sí. basurales, 2.300 municipios. El doble. Bueno, dice también la nota sobre el libro este de Verónica Orbic, que si miramos por población, existe relleno sanitario. Si miramos por cantidad de municipios, hay más basural a cielo abierto. O sea, es difícil de clasificar porque hay mucho... También es cierto, hay mucho basural clandestino. El relleno sanitario es caro mantenerlo. Y hay municipios que no tienen esa plata o esa disposición de recursos como para mantener un relleno sanitario. Pues no es solamente tirar en un lugar. Es todo esto que te decía, se pone una base donde se rellena y se tapa y hay gestión de gas natural, en fin, hay un montón de otras cosas. Hay estudios, dice que en el último Buenos Aires, es un estudio del 2015 de Buenos Aires que dice que hay un 50% de residuos humanos. Esto es lo que tiramos nosotros. La mitad son residuos orgánicos, resto de comida. Sí, sí. El otro 50% es plástico, cartones y metales. El reciclado viene aumentando, pero depende de cada municipio y la infraestructura que tenga cada ciudad. Es un problemón porque, bueno, esto de que uno deja la bolsa en el tacho de basura o en el canasto de basura, no termina ahí. Es interesante, es una cosa como para ir viéndola. Si uno mira, dice, por ejemplo, la función, esto me interesó mucho, si uno mira esta función que cumplen en el reciclado, la gente que trabaja esto en reciclar, está muy interesante porque hay centros de reciclado. En la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un centro de reciclado muy grande que está a la vera del puente de Pueyrredón, el puente que conecta Avellaneda con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que estos cartoneros, mal llamados cartoneros, consiguieron, esto no lo dice la nota, esto lo digo yo, consiguieron a fuerza de protesta, a fuerza de decir muchas cosas, de movilización, de que la ciudad autónoma de Buenos Aires lo reconociera y le diera un lugar donde trabajar. Sí. O sea, con las condiciones, por supuesto, condiciones higiénicas, en fin, de seguridad y todo esto. Y esto falta mucho, nos falta mucho a los argentinos. En otros países del mundo hay una bolsita para reciclar esto, otra bolsita para el otro, sí, y sí, otra bolsita para el otro. Sí, bueno. Acá no pasa. Acá hay una intención, pero no llega nunca a nada. Estamos muy lejos de todo eso estamos con respecto lejos, al tema basura. Lejos. Yo, Oscar, sí, que sí. He tenido la dicha de poder conocer otros lugares del mundo, de verdad creo y me duele decirlo, sí, que la ciudad de Buenos, sí, Aires, que es la que muy muy muy bien conozco porque vivo en ella desde, uh-huh, siempre, es una de las ciudades, sí, más sucias que conozco, uh-huh, realmente, uh-huh, sí, realmente, sí, sucia, sí, desprolija, sí. Uh-huh. A pesar de los intentos estéticos del actual gobierno desde hace 16 años. Sí, claro, claro. Bueno, son estéticos, es cierto, es muy cierto, son solamente estéticos. Así es. Bueno, uh-huh, escuchamos un separador y seguimos con otro, dale, otro tema. Dale, perfecto. Bueno. Perfecto. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Mira el final, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Encontré algo que me pareció muy interesante para invitarlos a todos ustedes. Bueno, déjame decir algo, por favor, antes de que arranque, sí, con, sí, la última, dale, parte. Dale, dale. Vamos a agradecer a, bueno, fundamentalmente a los consumidores de cafecito. Ajá. Seguimos necesitando cafecito, es una aplicación que uno puede donar un cafecito. Que nada, es ínfima la donación y a nosotros nos ayuda para mantener este querido programa. Mónica Weiner, por ejemplo, sí, Roxana Puche, por suerte hay gente que nos está aportando unos cafecitos para seguir adelante. Después otra gente que nos comenta, que nos replica, que muchas veces no tenemos tiempo de estar diciendo nada, pero qué sé yo, por ejemplo, para decir así lo que estoy viendo ahora, Alejandro Marinelli. Mónica Weiner, gracias también, porque aparte de poner plata, Mónica Weiner nos replica y nos comenta. Aurora de Los Ángeles, Roberto Dottore, Norma Merlo, bueno, Jenny Anabalón, bueno, hay varios nombres medio raros, algunos que son, viste, no se ponen su nombre, sino una especie de seudónimo. Monix Gall, por ejemplo, Patricia Elizabeth Spier, Rodolfo Ciani. Bueno, gracias a todos ellos. A todos. Que están, sí, del otro lado, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, en silencio. Ahora sí, perdóname y te dejo. No, por favor, es un más que reconocido comentario. Bueno, no, encontré, uh-huh, algo, uh-huh, que a mí me resultó muy interesante y creo que voy a ir, porque hay tiempo, es hasta el 1 de octubre, creo, si no me equivoco, sí. Un espectáculo, una muestra que organiza la Biblioteca Nacional, se llama Bestiario Nacional, Criaturas del Imaginario Argentino. Propone la muestra esta, se propone, digamos, o propone que todos nosotros, los que vayamos, reflexionemos sobre las tradiciones nacionales, ¿sí? Claro, claro. ¿Cómo se sostienen estas tradiciones a lo largo del tiempo? ¿Cómo perviven, ¿sí? ¿Cómo perviven estos mitos ancestrales, algunos, en la actualidad, en este siglo XXI, ¿sí? Desde el principio de los tiempos, desde siempre, digamos, desde el comienzo de esto que es la vida en este planeta, los relatos míticos, que son construcciones sociales, y además son simbólicas, ¿no? Porque simbolizan algo. Y son construcciones que la misma sociedad en distintos momentos de la historia fue elaborando y fue dejando, digamos, para la posteridad. Estos relatos míticos se convirtieron en una herramienta que encontró el ser humano, el hombre, los hombres, las mujeres, para tomar a la naturaleza, para explicarla a la naturaleza y también para dominarla. Porque si algo preocupaba y ha preocupado siempre al hombre, hoy también en el siglo XXI, porque hay, hay acciones de la naturaleza que no se pueden dominar. Se pueden dominar. Con lo cual, lo que sí uno puede hacer es, y el hombre hace, es cada vez más recursos como para protegernos de algunos motivos o movimientos incalculables de la naturaleza. Por ejemplo, los terremotos, Oscar. Bueno, los terremotos, hay construcciones especiales, hay cuestiones de ingeniería de avanzada como para disminuir lo más posible la destrucción y las víctimas. Pero al terremoto no se lo puede evitar. No hay manera de parar un terremoto. De ninguna manera. Pasa y hay que esperar que pase. Bueno, estos relatos míticos han servido siempre a la humanidad para explicar la naturaleza, para tratar de dominarla, para poder estar y convivir con ella. Claro. Frente a la cual somos apenas unas hormiguitas, ¿no? Las leyendas, en cambio, forman un conjunto de relatos construidos culturalmente por el hombre o por la sociedad. Y también están destinados a dar respuesta a hechos para los cuales no tenemos respuestas, ¿no? Francamente. Y cuanto más atrás nos vamos en la historia, frente a hechos que no había manera de entenderlos, el hombre construyó relatos. Y tenemos maravillosos relatos mitológicos y legendarios en los pueblos antiguos, en Grecia, en Roma y antes, hacia atrás todavía más. Esta muestra que nos ofrece la Biblioteca Nacional se refiere a estos relatos y legendarios y a estos relatos míticos nacionales nuestros, de nuestra Argentina, ¿no? Y la muestra la dividieron o la estructuraron en la biblioteca en 5 regiones geográficas. Las regiones nuestras, digamos, Cuyo, el norte, el litoral, ¿no? En la cual se destacan unos cuantos seres míticos o mitológicos que son los más, probablemente para mí hay algunos que yo conocía, hay otros que no tenían la menor idea siquiera. Pombero, creo que lo conocemos todos al Pombero. Es un duende el Pombero que le gusta cazar, cazar chicos. Niños le gusta cazar. Y se dice, dice que los rapta y les chupa la sangre. ¿Cuándo los rapta y les chupa la sangre? Cuando los encuentra. Yo te lo puedo decir, pues no digas nada. sé cuál. La siesta hay que quedarse durmiendo. Exactamente. Porque si salís al bombero te lleva. Me decían cuando era chico, hace 45 años atrás. Exactamente. Tengo mis viejos que eran de allá, de la zona del litoral, eran de Corrientes. Y para tener a los chicos calladitos y sin hacer ruido o tratando de dormir la siesta, era eso, te lleva al bombero. Exactamente, te lleva al bombero y te chupa la sangre, especialmente cuando no haces lo que te dicen los adultos que tenés que hacer. Claro. Es decir, cuando se porta mal, el nene se porta mal y entonces ojo que viene el bombero. Y especialmente está muy atento el bombero si los chicos le hacen algún daño a los animales, ¿eh? También, claro, también. Bueno, el lobizón, sabemos que es una persona que a la medianoche, un hombre que a la medianoche se transforma en lobo. Y el lobo, claro. Agarrate, claro. Catalina, agarrate. Sí. Hay otro, se pone bravo el tema. Tanto el pombero, el lobizón, como este tercero que es Yací Yateré, son propios del litoral. También lo escuché. El Yací Yateré es el cuarto hijo de una pareja, que no voy a nombrar porque no es rara, una pareja mítica o de la mitología guaraní. Este Yací Yateré también se lleva a los niños, también se los lleva. Claro. Y se los lleva a su hermano. El Yací Yateré tiene un hermano que se llama Ao. ¿Y este hermano qué hace con los niños, Oscar? Me imagino como la mayoría. Se los devora, los come. Se los come, claro. Los come. Se los come, sí, sí. Bueno, ni hablar, ni hablar del Yací Yateré entonces. Después tenemos otra parejita en el noroeste. Una se llama yo no sé si son hombres o mujeres, Runa Uturunco. Uturunco. Y el Ucuma. El hombre. Estos dos pertenecen a nuestro noroeste, al NOA, digamos, a Salta, a Jujuy, aquella zona hermosa de nuestro país. El Yací Yateré es el cuarto hijo. Sí. Esto ya te lo dije, perdón. Yací Yateré está, pasemos a otro monstruo. Al Runa Uturunco. El Runa Uturunco es una leyenda que tiene su origen en los quechuas o quichuas. Bueno, se cuenta que había un animalito que al poseer una piel de puma, ese animalito que no sé qué animalito era, tenía una piel de puma y era capaz de transformarse en un enorme puma. Y cuando se transforma en ese enorme puma, que es el Runa Uturunco, posee una fuerza descomunal y una ferocidad muy grande y es muy inteligente. La leyenda cuenta que él es solo capaz de convertirse de noche en ese puma tan feroz y sale de noche. También siempre pasa lo mismo con estos personajes míticos, para devorarse a todo aquel que encuentre, en realidad. Pero prefiere morder a personas que estén solas, ¿eh? No cuando viene un grupo, pero que estén acompañados. Es tímido. Muerde y devora a los que están solos y por caminos boscosos, en realidad. Bien. El Ucumar, que también pertenece a nuestro NOA, todos lo conocen allá en el norte nuestro, lo conocen y le tienen mucho miedo. Porque, bueno, obviamente convengamos en que son todos personajes temibles, ¿no? Yo estoy haciendo, mientras estamos hablando, estuve buscando imágenes y ya estuve publicando. Es uno son más feos, feo que el verdad, otro. Son feos. Uno más feo que el otro. Bueno, este Ucumar es un hombre oso. Sí, es cierto. Oriundo de Salta, ¿sí? Y cuenta, la leyenda cuenta que rapta mujeres y chicos, pero con un rasgo especial tiene el Ucumar. A ver. Ojo, porque las andanzas de este hombre oso tiene fuertes tintes sexuales, Oscar. ¡Apa! Apa. Fuertes tintes sexuales. Esto es preocupante. Bueno, y te nombro, nombro nada más las aves mágicas de Cuyo, la luz mala, que también la conocemos, el chancho de lata, que es de La Pampa. ¿Chancho? De lata. ¿Cómo? El chancho de lata. No, ni idea qué es este chancho, porque se me hacía muy largo el tema. Y después están los duendes de los bosques patagónicos, que son esos recuerdos que uno compra cuando va a Bariloche, al Bolsón o a San Martín de los Andes, que son viejitos muy feos. Acá también hay. Pero bueno, pero son buenos, parece ser. Pícaros, eso sí. Sí, son buenos. Bueno, también está Mandinga, las brujas, etcétera. Hay montones de estos relatos míticos y leyendas. Claro. Las podemos visitar a esta muestra desde hasta el 1 de octubre de este año en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos, o sea, de 9 a 9, de lunes a viernes, y los sábados y domingos de 12 del mediodía a 9. A 19, perdón. La dirección de la biblioteca es la calle Agüero 2502, apenas a una cuadra de Agüero y Luis y la avenida Figueroa Alcorta, y en la vereda de enfrente de donde está el Museo de Bellas Artes, y muy próxima está la avenida Pueyrredón. Es un lugar bellísimo, de parques de Palermo, con la feria artesanal que está cerca, Plaza Francia. Es una hermosura de lugar y una hermosura es hermoso de lugar, hermoso lugar. Una hermosura de paseo para cuando el día es lindo. Y lo mejor, entrada libre y gratuita. Bueno, ojalá que vayamos. Yo pienso nos ir. Nos estamos extendiendo mucho en el programa. Sí, son las 20.01, perdón. 20.01, nos fuimos. Sí, nos fuimos. Será hasta el jueves que viene. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, gracias, Vasco.